hace falta para contarles un poco de lo que es Mario Peralta, el que conoce de todo y que de nada se espanta. En el rancho de la Virgen, estado de Guanajuato, Mario Peralta nació. Es muy joven, no hace tanto. Si lo provocan es malo, por las buenas es un santo. Enamorado lo ha sido, llevas en el día en que te mueres. Ráfaga y de 15 tiros, una pistola dorada. California transita a Guanajuato, su estado. A los días se regresa otra vez al otro lado, por Tijuana y Mexicali y Nogales ha brincado. Vuela y vuela palomita hasta mi rancho adorado, vas y les cantas a todos el corrido del plateado. Quien quiera matar a Mario, que le llegue con cuidado.

sido su pasión. Y les dice el pitayón que le sobra el corazón pa' quererlas a toditas y sin hacer distinción. Siempre anda muy bien armado con escuadra y portadores. Su cuadril siempre relumbra, la quiere pa' los traidores o pa'l que tiente al quitío o alguno de sus amores. Se despide el pitayón con su tejana de lado. Es el hijo del pollero, por algo salió aventado. Hijo de tigre pintito, se ha dicho y se ha comprobado. Jorge Casares se llama el hombre que me refiero, de un modo muy agradable, es un amigo sincero. Para cantarle el corrido voy a quitarme el sombrero. No es valiente ni dejado, ha demostrado hasta ahora, no le teme a las prisiones ni a la muerte tan traidora. El de los gallos que da mi Navojoa Sonora. Sus hermanos son muy firmes, son hijos de buena mata, nunca acostumbran rajarse sabiendo de qué se trata. Humberto, Chuy y José al parche nunca le saca. Casares nunca presume de bravatas ni muy hombre, porque ha conocido el hambre, ayuda a la gente pobre. Muchos de ustedes ya saben que no se le ha visto el cobre. Cuenta con su hijo querido, por cierto que es su tocayo, que a su vida de apodo le dice gallo. Dice Jorge: a mi familia yo solo muerto le fallo. Jorge Casares les dice: hay que disfrutar la vida, que me toquen con la banda Canción Sonora Querida y el corrido del Coquío y Caminos de la Vida. Casares ya se despide, ya se va en su camioneta, bien vestido y de tejana, con su pistola Beretta, porque se porta muy bien, lo cuidan y lo respetan. Allá cayó en California otro gallo que contaba, Alfonso Beltrán su nombre, por Poncho se le llamaba. Lo mató la policía cuando él menos lo esperaba. El día primero de mayo del año 91, como a las 10 10 de la noche, no lo esperaba ninguno. Llegaba la policía, decía no se mueva ni uno. Poncho traía su escuadra, al grito de no se muevan, creo que le puso la mano para tratar de esconderla. Le empezaron a tirar, de esa forma fue a perderla. Cuando Poncho agonizaba, se quejaba y se reía, tal vez su mente pensaba, esto no lo presentía. Si me hubiera dado cuenta, ya no fueran policías. Así termina el valiente, eso ya está comprobado. Siempre peleó pecho a pecho, no cometió ni un pecado. Cuando portó el uniforme, como el gringo ocasionado. Adiós mi padre y hermanos, también mi madre querida, a Culiacán, Sinaloa, ya nunca volví con vida. Adiós mi cuerno de chivo y mi escuadra consentida. Segunda. las mujeres. Siempre anda muy bien tratado mi buen amigo Prajedes. Cuídense muy bien, pollitas. De caer entre sus redes. Con cariño me despido, cantándole a un gran amigo. Por las buenas muy sincero, como un diablo de enemigo, hay unas cruces clavadas. Las nietas de Camarena y las nietas de Cavazos. ¿Quién se podía imaginar que las cosas revivieran? Si ya estaba y el general Camarena era el brazo del gobierno. Cuando la guerra acabó, Cavazos bajo del cerro, lo venadió Camarena, lo tiró pa'l basurero. Se acabaron las familias, murieron hombres y mujeres. Así pasaron los años, solo quedaban las nietas. Dos contra dos, frente a frente, de amargura estallaron como un cohete. Los novios no lo creían, le dieron cita a la muerte. Recordando a los abuelos, alguien les contó la historia. ¡Gracias!

muerte en Sonora lo esperaba. Fue en el año 85, el 31 de mayo. A él siempre le gustó mi novia querida, ahí te quedarás muy triste. Siempre me recordarás por lo mucho que te quise, por el tiempo inolvidable que fuimos los dos felices.

a nuestro